Quiero volver a vivir los felices momentos en que tu amor y mi amor se pusieron de acuerdo. Quiero volver a sentir el calor de tu pecho cerca de mi corazón, por tu culpa deshecho. Pero me dicen que no trate ya de mirarte, que en el amor no son buenas las segundas partes. Y estoy dudando volver a buscarte de nuevo, o resignarme a seguir aferrado al recuerdo. Quiero volver a sentir el calor de tu pecho cerca de mi corazón, por tu culpa deshecho. Aunque me digan que no trate ya de mirarte, que en el amor no son buenas las segundas partes. Es necesario volver a buscarte de nuevo. No me resigno a seguir aferrado al recuerdo.